poquito del amor de una mujer. Sobran todos los fracasos y la gota de este amor artificial se derramó otra vez. Sobran todos los engaños que soporto ya hace años de tu parte y no me quedan bien. Y a ver si entendés de una buena vez que hasta acá llegué. Poquito del amor.